voy a platicar de algo sin igual, de una enfermedad que nos quieren ocultar. Saben en todos lados que al mundo ha impactado, es un animalito que a todos ha asustado. Se trata de un mosquito que vuela muy bajito, le pica poquito, se enferma todito. ¿Qué es el dengue? El dengue es una enfermedad causada por un virus transmitido a través del mosquito Aedes aegypti. En el mundo, entre 80 y 100 millones de personas al año padecen esta enfermedad. En la Argentina, 22 millones de personas viven en áreas de riesgo de transmisión de dengue. ¿Cómo se desarrolla el mosquito transmisor? Durante los meses fríos, las larvas del mosquito permanecen en recipientes con agua estancada o limpia, ya sean floreros, tanques de agua, neumáticos o recipientes en desuso. Recién con el calor, las larvas comienzan a desarrollarse hasta alcanzar el estadio de mosquito adulto. El dengue no se transmite de persona a persona, sino a través del mosquito que pica a una persona enferma y así incorpora el virus. Al picar luego una persona sana, le contagia el virus y le infecta. El mosquito Aedes aegypti es el vector que lleva la enfermedad de una persona a otra. La mejor forma de evitar el contagio del dengue es impedir el desarrollo del mosquito que lo transmite. Para ello es fundamental destruir los criaderos de Aedes aegypti, dentro y fuera de los hogares. Son los propios habitantes de una casa lo más indicado para destruir los lugares de cría del mosquito, ya que el insecto transmisor del dengue prefiere vivir en domicilios urbanos. Desechar recipientes que pueden acumular agua estancada y que no tenga utilidad, eliminar los cacharros de los patios y desmalezar los espacios baldíos, tapar cualquier recipiente que contenga agua, asegurarse que las canaletas de los techos no estén obstruidas, cambiar cada 3 días el agua de los floreros y bebederos de animales, mantener limpias, cloradas o vacías las piletas de natación, aún en épocas de frío, no juntar basura y retirar las bolsas en los horarios indicados para su recolección. No existe vacuna contra el dengue, por eso es importante tomar medidas de precaución para evitar la picadura del mosquito transmisor. No hay un tratamiento específico, los médicos indicarán los medicamentos necesarios para tratar cada síntoma. Se recomienda no tomar aspirina y evitar inyecciones intramusculares. Me duele la cabeza, siento que va a explotar, me doblo hasta el suelo y empiezo a temblar. Y así pasan los días y